16 minutos de las 11 de la mañana, estamos en comunicación con el subcomisario Mauricio Contini, con las novedades policiales. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Mauricio, ¿hay novedades? Sí, bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde, se procedió en la intersección de las calles Moreno y Soho de este medio, Sarmiento entre calle Moreno y Soho de este medio, se procedió a la demora de un ciudadano de apellido Riveros Ayala, Sergio, domiciliado en este ámbito, ¿no? La cuestión en sí era porque estaba transitando en un ciclomotor Sanela o una motocicleta RX150 y tenía un impedimento para circular por un pedido de secuestro por hurto con intervención de la Fiscalía 2 de fecha 26 del 12 del 12. Ante ello y ante la solicitud de secuestro por el hurto en cuestión, se mantiene comunicación telefónica con la Fiscalía y esta dispone que la persona sea demorada por el delito de encubrimiento y sea notificada la formación de la causa o los cautelares legales de la investigación y nuevamente que recupere la libertad, ¿no? En sí, el vehículo queda secuestrado y bueno, se va a establecer por parte del secuestro quién fue el denunciante en ese momento de la moto en cuestión. Eso sería uno de los hechos de que se trabajó en el día de ayer, juntamente con otro hecho en el día de la madrugada del día de la fecha, que se procedió a la demora de un ciudadano de apellido Martínez, domiciliado también en este ámbito. Este mismo transitaba por la plaza 25 de mayo de este medio, aparentemente en actitud sospechosa, se lo va a identificar, el mismo medio como que se negó en identificarse y en la requisa se le encuentra un envoltorio de color blanco con picadura de marihuana, ¿no? Uh-huh. Ante esto se solicita también personal de la DDA que trabaja conjuntamente con esta seccional, se establece que efectivamente se trataba del narcótico en cuestión y se lo procesa al ciudadano, se lo demora y se lo procesa por infracción a la ley 23.737 de comercialización de estupefacientes, dando también intervención a la Fiscalía de la doctora Ortel, ¿no? Eso sería a grandes rasgos más o menos lo que ha pasado en el día de ayer hasta el día de la fecha. Muy bien, bueno, hasta allí las novedades entonces, Mauricio. Hasta ahí sería. Muy bien, muchísimas gracias por la información, ¿eh? Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí estábamos en comunicación con Mauricio Contini, subcomisario de la seccional Saladillo, con las novedades policiales en esta mañana en vivo.